frase tal cual es, que a veces no puedo entender. Si es verdad que estamos mal, pero igual no hay que perder, no, no. ¡Ya se ha salido! Bien, las otras entrevistas en las que sí estuve presente fueron las que estuvimos a las 10 de la mañana del día de ayer con el Consejo de Educación Primaria, en este caso con la consejera Edith Moraes. El tema central de la entrevista era la ley de educación, cómo se va a ir implementando lo que respecta al CEP este tema, y concretamente se habló de los consejos consultivos y las comisiones de fomento, o los consejos de participación famosos que están en el artículo 76, 77 y 78 de esta ley. Estos consejos consultivos tienen, de acuerdo a la ley de educación, tienen muchas similitudes con las funciones de la comisión fomento. Por lo tanto, ¿cómo empezábamos este año? Si con los consejos consultivos y las comisiones de fomentos, o las comisiones de fomentos, o con los consejos consultivos. Por lo tanto, la respuesta que nos da la consejera es que este año las escuelas comienzan con las comisiones de fomento. El tema de la implementación, de la instalación de los consejos consultivos, se va a ir realizando posiblemente el próximo año, luego de que se cree una comisión para la creación de el reglamento del funcionamiento de los consejos consultivos. Fue invitada la Federación Uruguaya de Magisterio y también la SATD para conformar el mismo. Por lo tanto, entonces, este año, 2009, comisiones de fomento. El otro tema que se consultó era con respecto a la implementación del nuevo programa escolar. Nosotros teníamos idea, en el mes de enero, en una entrevista que tuvimos con el CEP, con Ademu Montevideo, de que iba a ser en cierto sentido gradual, o se iba a implementar la implementación del nuevo programa escolar, porque se iban a juntar los técnicos en febrero para realizar una propuesta. Pero resulta que en la entrevista del día de ayer se nos dijo terminantemente, categóricamente, que en marzo del 2009 los maestros comenzamos con el nuevo programa escolar. ¿Qué pasa con los programas? Los programas posiblemente lleguen entre el 15 de marzo y los primeros días de abril a las escuelas. Por lo tanto, lo que sugiere, en cierto sentido, la magíster Edith Moraes, es que lo leamos de las computadoras. ¿Las XO? Las XO, para los que las tienen, o desde tu casa, si tenés internet, pudiste bajar el programa. Son 254 páginas, ¿no? Y bien. Donde habría la posibilidad de que hubiese flexibilidad sería en la parte de en las clases de quinto y sexto año, porque allí habría como un desajuste entre el programa anterior y este. Por lo tanto, pero eso más adelante, como que al comienzo de año se estaría dilucidando. Lo que sí plantea el Consejo es que se va a crear una comisión de seguimiento del programa, por si hay que hacerle ajustes, etcétera. Esa comisión tendría una duración aproximadamente de 2 años, y lo que sugiere el Consejo es que no la integren quienes estuvieron en la creación del programa, de este programa escolar. ¿Poner algún argumento para eso, Jorge? Sí, que no sería objetivo el seguimiento. Mira. Plantean también que la posibilidad de crear documentos de apoyo curriculares para la implementación del nuevo programa, similar a como lo está haciendo Educación Sexual. Antes de pasar al próximo tema, que el programa está, estuvimos conversando con la gente de ATD que está en el programa, la Comisión Central, nos dijo que el programa está en una etapa de corrección ortográfica, que le han dado especial hincapié, la TD reclamó expresamente para el programa que se contratara un corrector ortográfico, porque con el antecedente del libro de segundo, que tenía muchos errores, bueno, Verónica, y que no era Verónica, que entre otras cosas, se dijo que se quería corregir todo nuevamente. Así que está en un corrector ortográfico que devolvió una parte de lo corregido a la Comisión Central, y la Comisión Central lo tiene que pasar a la imprenta, así que el trámite del programa específicamente de impresión está demorado en ese trámite, la corrección, para que no tenga ni faltas, ni tildes, ni comas, ni puntos mal puestos, ni nombres con errores ortográficos. Justamente se le preguntó con respecto al nuevo programa si los libros que habían llegado a las escuelas de cuarto, de tercero, iban a servir a continuación, o se iba a reestructurar estos libros. Nos dijo que no, que servían perfectamente estos libros, y que bueno, que ahora lo que este año vendría sería para adaptado el programa para quinto y sexto, como al pasar, ¿no? Un llamado que hace poco cerró, antes que estuviera el programa aprobado. Exacto. Bien. Otro de los temas del que se habló fue el tema de las inscripciones de cuatro años, que en todo el país se han inscrito unos 30.000 niños de cuatro años, y que primaria tiene una capacidad docente para atender 35.000 niños, y que en cuanto a salones o jardines se están creando algunos, y dio algunos datos de 5 o 6 en Montevideo que se están reparando, creando, etcétera, que no vale la pena nombrar. Otro tema que se tocó fue el tema de del plan Ceibal. Se recordó que las XO van a llegar gradualmente a las escuelas de Montevideo de abril a noviembre, que va a haber una jornada de capacitación para cada docente, que es importante tener en cuenta que los docentes efectivos van a tener esta XO, la verdecita, ¿no es cierto? Lechuguita. La lechuguita o ranita. Y también los docentes interinos y los suplentes por todo el año. Las suplencias cortas o por unos pocos meses, el docente titular le debe dejar al suplente su XO. Como le dejan allá en la biblioteca, claro, y estas cosas. Exactamente. Y la planificación. Es para trabajar todos los días. Y vivir en otro mundo. Como una planificación más. Loco. Y que bueno, que ya supone que todo el mundo, el consejo supone que prácticamente todos los docentes saben manejar la informática, etcétera. Aunque debemos recordar que el censo docente dice que el 40% de los docentes de primaria tienen un manejo muy limitado de informática. Yo no sé por qué estamos dando siempre por supuestos. Suponemos que todos tienen computadora o tienen acceso a la computadora. Suponemos que todas saben manejar, cuando tenemos un censo docente que dice lo contrario. Y bien, otro de los temas tratados con el Consejo de Primaria fue el tema concursos. Se nos plantea que este domingo no, sino que el próximo, ya van a estar en la prensa las bases para el concurso de inspectores, que se realizará este año. Se va a concursar para unos 147 cargos a nivel nacional aproximadamente, que en este concurso está la excepcionalidad que pueden concursar directores efectivos que no tienen el curso de inspectores y que estarían asumiendo su cargo los inspectores en el mes de octubre, creo que fue que nos dijo. Con respecto en el mes de octubre. Por lo tanto, como estos directores que pasan a inspectores efectivos dejan sus cargos libres de directores, se va a poder hacer el concurso de directores también este año. ¿Concurso? Concurso de directores. Lo que plantea es que como hubo cientos de maestros que realizaron el curso de directores, y esto es carrera docente, se debe hacer, cumplir con tres años, el cronograma de tres años, el concurso de directores. Como va a haber una acumulación de cosas este año, el concurso de directores comenzaría en el 2009 y terminaría en el 2010. Es decir, en los últimos meses del año se estaría concursando la parte práctica en las escuelas, es decir, la visita a una clase y al otro día una sala docente. Y en el mes de febrero del 2010 estarías haciendo las pruebas teóricas. Esas pruebas teóricas, los tribunales que la corrijan tendrán que terminarlas de corregir en el mes de febrero. ¿Sí? Las haces en febrero, las terminás y te las corrigen en febrero. Para que vos en marzo puedas elegir la escuela. Claro. Se le plantea. No se estire como el curso de directores que empezó en el 2006 y duró tres años. Allí se le planteó. Se le recordó que hubo un conjunto de maestros concursantes que habían hecho una solicitud de que el concurso de directores que está vigente todavía se extendiese un año más, o por lo menos que hubiese una elección, como lo había planteado la FUM FICTA en diciembre del 2009, para aquellos que maestros con concurso, con derecho a afectividad. Y, teniendo como antecedente tiempo completo, que se hizo eso, se extendió este mismo consejo y esta misma consejera, presidenta del CEP, Edith Moraes, que fue quien firmó esa excepcionalidad, se extendiese un año más, ¿no? Allí se nos plantea que siguen con la idea de que todo se va a poder hacer, ¿ah? En el sentido de que el concurso de editores se va a poder hacer y que, bueno, que va a regir ese concurso y no otro. Sobre el concurso de directores, el miércoles pasado en el secretario fueron las compañías, con un grupo de compañeros que dieron el concurso, también basándose en esa interpretación que hace el consejo, a plantear la prórroga del concurso anterior hasta el 2010. Luego de una discusión se llegó a un acuerdo unánime entre todos los así presentes de realizar nuevamente el planteo que se había efectuado ante la FUN para que ella insista frente al consejo, y como Ademo Montevideo también reclamar, en base a esa interpretación que hizo el propio consejo, de que el concurso tiene validez de 3 años a partir de la primera elección. Eso lo interpretó para tiempo completo, y los compañeros directores ahora lo que plantean es que también se utilice la misma interpretación para este concurso. La respuesta que da la consejera es que eso se hizo para tiempo completo porque se cerraba el área. ¿Ah? Para nosotros no es un argumento. No. ¿Ah? Si una persona hace una interpretación hoy, bueno, debe ser la misma para otro concurso. Y si no, porque a mí hay una cosa que me preocupa, porque ha sido solicitud de FUN este tema y de Montevideo, sino que se asuma por escrito que hubo un error de interpretación y que no quieren volver a hacer esas excepcionalidades. Pero esta respuesta por escrito no está, y todo ha sido verbalmente, y cada uno interpretamos lo que queremos. Por lo tanto, sería bueno que el Consejo de Educación Primaria asuma que hubo un error, ¿ah? O que no. ¿Ah? Y que está de acuerdo con el planteamiento que hacen los directores concursantes. Nosotros recordamos que Ademo Montevideo, si bien acuerda acompañar el planteo de estos maestros directores, también nosotros acordamos que respetamos el reglamento de concurso que ha sido toda la vida vigente por 3 años. El problema es que se ha sentado un precedente, ¿no? En la medida que se le permitió a tiempo completo tener esta excepcionalidad, ahora los compañeros también la piden, y si esto de alguna manera el Consejo no asume su responsabilidad, van a haber muchos compañeros de muchos concursos que van a seguir pidiéndolo, porque se generó un determinado derecho que debe valer también para los demás. Por lo tanto, el Consejo debería expedirse por escrito, y bueno, y no entendemos por qué hizo esa excepcionalidad que sentó precedente para que se cambie una cosa con la que Ademo siempre había estado de acuerdo, que era 3 años la validez de los concursos. Muy bien. Dos cositas más de esta entrevista con el Consejo, después de la llamada que vas a hacer tú, hacemos la del MEC. Nos informa también que el curso de áreas integradas posiblemente no, ya está decidido que pase a depender de primaria, es decir, otra carga más para primaria en este sentido, sale de formación docente y pasa a primaria. Y la otra información que se nos da, que este es el último año de los cursos de contexto, ¿ah? Porque se terminó la plata, el préstamo que había para el MECAEP, y bueno, y no piensan renovar el mismo, por lo tanto, no piensan pedir más plata, se terminan los cursos de contexto, por lo menos así se nos planteó. Está buena esa última noticia, debido a que no seguimos generando deuda externa. No, o para esto, por lo menos la plata no viene tan directamente condicionada. Tenemos al maestro Julio Arredondo al teléfono. Buenos días, Julio. Buen día, Daniel. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Bien. Bien, hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Te llamamos un poco para consultarte cómo viene la preparación de la jornada esta que estamos impulsando junto a DEMU, el Movimiento de Educadores por la Paz, y la FUN, para la recolección de firmas. Muy bien, muy bien. Yo en primer lugar quiero agradecer que ADEMU Montevideo haya retomado este contacto fluido con el Movimiento de Educadores por la Paz. Señalar que se ha reabierto el espacio en el boletín. Uh-huh. Hemos hecho algunas publicaciones el año pasado en torno a un tema que el movimiento trabaja intensamente, que es el de cultura de paz. Sí. Publicamos allí dos fragmentos, digamos, de un trabajo más extenso, que que vamos a continuar ahora a partir de marzo, Daniel. Sí, sí. Ya te anuncio que retomadas las actividades y el contacto con los maestros, tenemos intención de continuar este. El otro día le dije a Víctor que eso estaba abierto como siempre. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, y este espacio en la audición, que también para nosotros este contacto con los maestros es muy importante. Efectivamente, como tú dices, el movimiento de Educadores por la Paz está impulsando, bueno, junto al sindicato, la recolección de firmas. En el marco de un proceso más amplio que tiene que ver con una figura que para nosotros es emblemática, y para todo el Magisterio Nacional, es la figura del maestro Julio Castro. El movimiento ha decidido hacer todo lo posible para que el caso del maestro Julio Castro, su secuestro, su desaparición, su asesinato, sean aclarados, se conozca a los culpables y se castigue a los culpables, y no quede comprendido, como está ahora, dentro de la ley de caducidad. Quiere decir que mientras esta ley esté vigente, y esperamos lograr su anulación, y entonces que no solo el caso del maestro Julio Castro, sino todos los casos puedan aclararse y juzgar a los culpables, mientras eso no ocurra, nosotros vamos a impulsar acciones para que el caso específico de nuestro compañero Julio Castro sea, absuelto de estar incluido en la ley de caducidad y pueda ser investigado, reabierto el caso e investigado. Para eso hemos tomado contacto con su familia, hemos también tomado contacto con abogados. El maestro Miguel Soler ha elaborado un extenso documento en el cual detalla toda la legislación a nivel nacional e internacional que respalda este petitorio, de manera que en el marco de ese trabajo nosotros estamos también impulsando la recolección de firmas para la anulación de la ley de caducidad. Uh-huh. Y es en ese sentido entonces que el miércoles 4 de marzo a la hora 11 en el local del PIT-CNT se hará una conferencia de prensa en el que, en ese emblemático día en que los niños comienzan a ir a la escuela, los maestros mandemos un mensaje a toda la población para redoblar esfuerzos en esta recolección de firmas. En primer lugar, que todos los maestros que no hayan firmado y que aquellos maestros que tienen papeletas firmadas y que no las han entregado, las entreguen, y que aquellos que tengan posibilidad de tomar contacto, bueno, con los padres, con los vecinos, para juntar más firmas para la anulación de esta ley, lo hagan. ¿Por qué? Bueno, queremos llegar a una cifra que supere ampliamente las necesarias para asegurarnos que por la duplicación o por la anulación no haya ningún inconveniente en cuanto a la realización de este proceso. Julio, nosotros te damos las gracias, quedamos en contacto, esperamos el artículo para publicar en el próximo boletín. Muy bien, bueno, quedamos entonces en contacto y muchas gracias nuevamente por llamarnos. Arriba, bueno, nos vemos. Un abrazo. Gracias, Julio. La última entrevista que tuvimos en el día de ayer a las 14 horas fue con el Ministerio de Educación y Cultura. Estaba la ministra María Simón y Luis Garibal, el director de Educación del MEC. También el tema fue ley de educación. Se planteó allí desde la FUM, se le recordó a la ministra que esta ley no había surgido con los consensos necesarios, pero que bueno, que ya estaba aprobada la ley, que querían ver cómo estaba preparándose el MEC para implementarla. Así se nos dice que ya está reuniéndose la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública con integrantes del MEC, de la UDELAR y del CODICEN, y que el próximo miércoles, el miércoles de carnaval, se estaría dando la integración definitiva de la misma. se dice que la implementación va a ser gradual y que hay temas que son de los desconcentrados, que los desconcentrados van a tener que legislar, no, sino que implementar, y que habrá otros temas que necesitan, por ejemplo, decretos. Por ejemplo, la división definitiva del Consejo o de la Educación Media, ¿no?, en dos consejos. También, en cuanto al artículo 78, que nos preocupaba hoy, de los consejos consultivos, allí nos dice, o de participación, nos dice que este artículo tuvo modificaciones en el Parlamento y que no fue como lo envió el Ministerio de Educación y Cultura. Con respecto a el tema referido a la creación de institutos tecnológicos terciarios de educación, se plantea que comienzan a funcionar grupos de trabajo. Allí la Federación Uruguaya de Magisterio le preguntó si no se iba a invitar a los sindicatos y se dijo que no. Que los sindicatos deberían ser invitados a través, por ejemplo, de del CEP. En algún momento, en algún caso, por ejemplo. Pero vamos a tener tantas comisiones de tanta cosa, ¿para qué querés otra más? Ahora, lo que sí nos sorprendió fue que también se le preguntó con respecto a la elección de los integrantes docentes a los diferentes consejos, es decir, al CODICEN y a los desconcentrados. Se nos dijo que se tenía que decretar, por ejemplo, cómo se iban a través del CODICEN, tenía que decretar cómo se iban a elegir los integrantes de los desconcentrados, porque ellos iban a tener la iniciativa a través del Poder Ejecutivo para cómo se eligen los representantes del CODICEN. Sí. Lo que sí se nos dice es que la fecha probable y casi segura de elección es en el mes de diciembre. Por lo tanto, digo, ¿qué año el 2009? ¿Qué año? Exó, programa, elecciones nacionales, después tenemos balotaje, si llega a haber, después están las elecciones universitarias, finalmente las elecciones de los docentes. Sí. Un muy lindo año el 2009. Y ya nos vamos, pero lo respecto último, a la ley... Lo último, permitime. Se le preguntó si antes de enviar la ley al Parlamento habían hecho consulta con los juristas con respecto a que si tenía elementos inconstitucionales esta ley, debido a que había algunos sindicatos que así lo estaban planteando, lo iban a plantear. La ministra Simón contestó que antes de enviar la ley al Parlamento, se hizo consulta con juristas, que le hicieron algunas modificaciones, y por lo tanto, luego de que estaba asegurado que no había nada inconstitucional, se envió definitivamente al Parlamento. Yo quiero decir, para terminar, porque me parece importante que los compañeros les quede claro que la Federación Uruguaya de Magisterio está en contra de esta ley, está en contra de este proyecto de ley, y que nosotros debemos tomar otras vías de lucha para que esta ley no se lleve adelante. No es que ahora estamos viendo, bueno, ¿cómo la van a llevar adelante? Sí, por ahora, pero nosotros vamos a tomar otros caminos. Una etapa terminó, no conseguimos las masas suficientes como para que no se aprobara. Bueno, vamos a ver cómo hacemos ahora para que esta ley no perjudique a la educación pública. Aclarar dos cosas también. La FUM hizo una hermosa publicación de una carta que mandara el maestro Luis Garibaldi después de aprobar el proyecto, después de no haber recibido nunca a los maestros. El maestro Garibaldi, secretario del Ministerio, manda una carta, se la publica a la FUM y está invitada a una mesa, ¿puede ser? Sí, ponga la próxima mesa. Iremos a conversar con el maestro ahora que se dignó dar la carta. Sería bueno que ese espacio que se dio en el boletín síntesis, que es de todos los maestros y funcionarios de la FUM, también haya un espacio para que aquellas filiales que estén en desacuerdo con lo que plantea el director de Cultura, Luis Garibaldi, puedan plantear también... Exactamente, puedan responder. Vamos, bueno, compañeros y compañeras, empieza nuestro año, el 25, empezamos las clases. Buen comienzo para todos, y no se olviden que por más que haya sido votada esta ley, no termina la lucha continúa, porque por una instancia parlamentaria no quiere decir que nosotros no sigamos con los principios de autonomía y cogobierno. Un saludito a Carla, un saludito a Alicia Pintos, que está con la pierna quebrada y operada de la vesícula, y un saludito a Joaquina, la hija de Gabriela, que está resfriada y enferma. Nos vemos el sábado que viene. Gracias.